Saludos a los compañeros y compañeras del Centro de Producción y de la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Franco Amaya tenía 18 años cuando fue fusilado por la espalda al pasar en moto por un control vehicular el 22 de febrero de 2017. El disparo fue ejecutado por el policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos. Este viernes se realizará una intervención donde hace 2 años ocurrió el asesinato para alzar la voz en pedido de justicia. La idea es concentrar en esa esquina y continuar avanzando por el camino de los gigantes que Franco hubiera hecho si no hubiera sido frenado con una bala en el pecho. Además de Franco, siguen apareciendo casos de gatillo fácil todos los años. Por lo tanto, queremos resolver una condena social también que involucre y pueda señalar a toda la violencia que está ejerciendo el Estado a través de la policía, a los jóvenes, a los trabajadores, a los pobres. Esto decía Analía, una de las impulsoras de la actividad. En mayo del año pasado, Bustos fue condenado a 12 años por el crimen, mientras Ezequiel Villagra, el policía a cargo del control, fue absuelto. El fallo fue repudiado por la familia de Franco. A un año del juicio, Martín, otro de los organizadores, explicó: "Creemos que la justicia, una verdadera justicia, es que los jóvenes de nuestra ciudad, de Carlos Paz, puedan andar libremente por las calles de sus pueblos. Necesitamos que justicia sea, que no se repitan los casos de violencia policial o de abuso de poder sobre las juventudes. Entonces, por eso también la intervención es eso, es estar en el espacio público, habitarlo, modificarlo y hacerlo de ellos. La idea es que la calle Los Gigantes, donde le pegaron el tiro, pase a llamarse Franco Amaya. El puente que está a una cuadra de donde le pegaron el tiro pase a llamarse Franco Amaya. Y la plazoleta que está a unas 5 o 6 cuadras también se llame Franco Amaya". Laura Cortés, mamá de Franco, va a participar para exigir avances en la apelación y mantener a su hijo presente en la memoria colectiva en un país donde las fuerzas de seguridad cometen un caso de gatillo fácil cada 22 horas. "Voy a volver a salir a la calle, acá en Carlos Paz, para seguir pidiendo justicia justa para mi hijo, que no, a pesar de que ya pasó un año de juicio, no fue buen condenado el asesino, y quiero seguir, bueno, pidiendo justicia y salir a caminar a las calles para que sepan que acá estoy, para seguir luchando por mi hijo, y que todavía con mis pasos lo hago sentir que él camina por las calles de Carlos Paz como tendría que haber estado haciéndolo con la edad que él tenía". Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz.